responsabilidad de sus productores. Hola, hola amiguitos y amiguitas de todo nuestro país, Ecuador. Aquí estamos Sofía y Patricia, que les vamos a acompañar en el programa del Planeta 593. Estamos reemplazando a Diego Aguirre, que todavía se encuentra viajando de regreso del festival que tuvo en Argentina y ahora nos ha contado que está todavía en el Perú. Pronto lo tendremos aquí para que él esté con ustedes en los siguientes programas. ¿Qué tenemos ahora? Hoy vamos a tener noticias, juegos, música. Comentaremos sobre músicos y grupos que encantaron para niños en los años 70 y 80. Y también tenemos mucha, mucha diversión. Bueno, mis niños y niñas, vamos a continuar con el programa y vamos a presentar la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? Sofi, por favor, nuevamente la pregunta del día. ¿Qué es y aún no es y cuando sea dejará de ser? Esta es una pregunta capciosa. Capcioso es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Recuerden, siempre para la pregunta del día y sus respuestas, contestar a 0998-667-606 a nuestro número de WhatsApp. Escucharnos por www.radiocce.com con la aplicación de Play Store Radio CCE. También nos puedes escribir al planeta593@gmail.com. En el Facebook nos puedes encontrar en @elplaneta593 y en Instagram al mismo, @elplaneta593. También queremos agradecer a Ilalo Record, Casa de la Cultura, Radio Casa de la Cultura, Diego y los Gatos de Callejón, Rock para Guaguas, Guagua Raimi, Música, Talleres, Juegos para Guaguas, La Piscina de Alicia en La Morita, Tumbaco, y a todos los que nos escuchan. Hoy hablaremos sobre los artistas y grupos que hicieron música para los niños en los años 70 y 80. ¿Por qué? Bueno, aprovechando que no está Diego, porque él tiene otros proyectos y otros programas y otros músicos, entonces como yo estoy, que estoy más viejita, he preparado un programa de los 70 y 80 con músicos y artistas que nos hicieron festejar en esa época. El primer grupo del cual recordaremos son los Payasos de la Tele. Sus papitos se van a acordar de ellos. Es el nombre con el que popularmente se conocía la compañía de payasos españoles, formada inicialmente por tres hermanos: Gabriel, conocido como Gaby, Alfonso, conocido como Fofo, y Emilio Aragón Bermúdez, conocido como Miliki. Posteriormente y sucesivamente se unieron Fofito, Miliquito y Rodi, hijos de los anteriores integrantes. Comenzaron sus actuaciones en España en el año 1939 en el Circo Price. Los tres hermanos luego emigraron a América y se instalaron en Cuba, donde hicieron sus primeras incursiones en el mundo de la televisión. En 1972 regresaron a España contratados por la televisión española y empezaron el programa El Gran Circo de la Tele. Alcanzaron un grandísimo éxito que hizo que el programa se prolongase hasta 1981. Los conocidos como los Payasos de la Tele se convirtieron así en un auténtico fenómeno sociológico en la España de los años 70. Escucharemos a continuación, de entre muchas canciones que tienen, Hola, Don Pepito. Quería cantarle a todas las chicas y todos los chicos. Sí, una canción muy linda que se llama Don Pepito. ¿Don Pepito? Sí. Y yo digo Don Pepito y ellos contestan, ¡Hola, Don José! ¿Eh? Eso está muy bien. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Eran dos hijos requete finos. Eran dos hijos medio chiflaos, eran dos hijos casi divinos, eran dos hijos que barataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¿Pasó usted ya por casa? ¿Vio usted a mi abuela? ¡A mi abuela no la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¿Vio usted a mi abuela? ¡A mi abuela no la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Todo ahora! ¡Todos con la mano! Requete finos, eran dos hijos medio chiflaos, eran dos hijos casi divinos, eran dos hijos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Por su casa, Don José! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A su abuela no la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Por su casa, Don José! ¿Vio usted a mi abuela? ¡A su abuela no la vi! ¡Adiós, Don Pepito! ¡Adiós, Don José! ¡Otra vez! ¡Hola, Don Pepito! ¡Hola, Don José! Por casa. Yo soy mi abuela. Adiós. que es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? Otra vez, Sophie, la pregunta del día. ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? Esa es la pregunta del día. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 0998-667-606, al teléfono de la radio, el planeta 593@gmail.com. Ah, el teléfono de la radio, 2220-966. Facebook, @elplaneta593. A Instagram, @elplaneta593. Para los niños del mundo, por radiocce.com, pueden escucharnos y mirarnos. Y ahora, con todos, el segmento que todos esperan. Échate pa' un lado, que yo voy flechado pa' todos lados. Yo no quiero ir. ¿Sabías que la miel es el único alimento que no caduca? ¿Sabías que una sola colonia de abejas puede elaborar alrededor de 27 kilos de miel? ¡Wow! ¿Sabías que el chocolate caliente puede hacerte más inteligente? ¡Uy! Voy a comer más chocolate caliente. ¿Sabías que los camellos pueden aguantar hasta 10 días sin beber agua? ¡Wow! ¿Sabías que las flores crecen más rápido si están escuchando música? ¡Ay! ¿Sabías que el color de los ojos negro no existe? ¡Oh! ¿Sabías que la libélula vive solo un día? ¡Oh! ¿Sabías que las palomitas de maíz son saludables porque contienen nutrientes que el cuerpo necesita? ¿Sabías que un caracol puede tener hasta 25.000 dientes? Que no me muerda un caracol. ¿Sabías que los osos polares tienen 3 párpados que los protegen de los rayos del sol reflejados en la nieve? Y el último, ¿sabías que la retina del ojo es tan delgada como el papel de seda y contiene más de 100 millones de neuronas? Y estas afectúan unos 10 mil millones de cálculos por segundo. ¡Wow! Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 0998-667-606. El planeta 593@gmail.com. Y para los niños del mundo, por www.radiocce.com. Thank you. acabamos de escuchar a la banda Botones, que hicieron su aparición en 1979 y solo duró 3 años. Era un grupo musical infantil español formado por los hermanos José Andrés y Juan Pedro Aparicio. Eran del mismo barrio que Los Pecos, que era otro grupo musical, pero que hacían música para adolescentes. Sus papitos los van a recordar. Del mismo barrio, en Madrid, barrio San Cristóbal de Los Ángeles. Y quisieron estos chicos hacer un dúo, pero de estilo infantil. Estos muchachos fueron elegidos para grabar el tema principal de la serie de dibujos animados Don Quijote de la Mancha, con un gran éxito. Esto fue en 1979, Año Internacional del Niño. En sus apariciones televisivas, ellos estaban encima de lomos de un burro, algo muy atractivo visualmente en esa época. Y de Los Botones acabamos de escuchar la canción Pecosville, una versión más. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Hoy, 22 de octubre, es el 295º día del año en el calendario gregoriano y el 296 en los años bisiestos. Quedan 70 días para finalizar el año. ¿Qué se celebró en estos días? En 2136, tenemos los acontecimientos. ¿Qué nomás ocurrió en este día? En el 2136 antes de Cristo, en China, se registra un eclipse solar, el primero conocido en ser registrado. En 1383 en Portugal comienzan las guerras civiles durante la crisis. En 1797 en París, Francia, André Jacques Gamerin realiza el primer descenso en paracaídas, saltando desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau. En 1810, en la villa de Acámbaro, México, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado generalísimo de las Américas. Con esto se forma el ejército insurgente Libertador. En 1884, en Washington, Estados Unidos, la Conferencia Internacional del Meridiano establece para uso internacional que el Meridiano Cero se llamará Greenwich. En 1901, en Castellón, España, se descubre un gran número de monedas de oro de las épocas de los emperadores romanos, Nerón, Antonio, Nerva, Trajano y Adriano. En 1937, en Ecuador, el general Alberto Enríquez sucede a Páez en la presidencia. Un 22 de octubre, pero de 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, es la primera operación Buster Jand, en donde se expuso de manera no voluntaria durante un mes a unos 6.500 soldados de infantería a 7 explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento. Un día como hoy, de 1960, en Louisville, Kentucky, Cassius Clay disputa su primer combate como profesional del boxeo, que gana en el sexto asalto. En 1962, en Washington, Estados Unidos, el presidente John Fitzgerald Kennedy anuncia el bloqueo en Cuba por la Marina de Guerra de Estados Unidos, hasta que la Unión Soviética retire los misiles instalados en la isla. En 1975, la sonda espacial soviética Venus 9 se posa sobre la superficie del planeta Venus y transmite imágenes desde su superficie. Un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1978, en la Ciudad del Vaticano inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyła, llamándose Juan Pablo II. En 1987 el poeta Joseph Brodsky, disidente ruso y con nacionalidad estadounidense, obtiene el Premio Nobel de Literatura. Un 22 de octubre de 1998, Brasil lanza su satélite artificial SC2. En el 2003, en un control antidopaje, el atleta británico Wayne Chambers, campeón de Europa de los 100 metros, da positivo por THG, un nuevo esteroide anabolizante. Un 22 de octubre del 2006, en el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso se consagra por segundo año consecutivo campeón del Mundial de Fórmula 1. En el 2009, en Estados Unidos, la empresa de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 7. En el 2014, en Bogotá, Colombia, se inaugura la Simonu. Bogotá 2014. Simonu significa simulación de la Organización de las Naciones Unidas, el ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, con más de 2.500 participantes. Y un día como hoy, 22 de octubre, pero del 2016, los Chicago Cubs ganan el banderín de la Liga Nacional de la MLB después de 71 años de haber participado.

novelista británica de origen iraní. En 1928 nació Nelson Pereira dos Santos, cineasta brasileño. En 1930 también nació Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. En 1946 nació Jaime Nebot, político ecuatoriano. En 1962 nació Pocholo, llamándose José María Martínez Verdú, animador y DJ jockey español. En 1969 nació Julio Borges, político y abogado venezolano. En 1972 nació Víctor Saldaña, un delincuente argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Y en 1973 nació Ichiro Suzuki, beisbolista japonés. Fallecimientos. No tenemos fallecimientos. Estaban muy tristes y yo preferí quitarles. Entonces, nos vamos a pasar a las celebraciones. ¿Qué se celebra hoy día? Hoy día se celebra el Día Mundial de la Tartamudez, el Día Internacional de la Oscilación. En España se celebra el Día de las Catedrales. También se celebra el Día de las Santas y del Santísimo Cristo del Sudor. Esto en España. En México, en cambio, se celebra un desfile cívico-militar por el nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como Generalísimo de las Américas. Anteriormente habíamos contado sobre los artistas de los 70 y 80 que hicieron su aparición en diferentes épocas. Habíamos escuchado una canción de Nube Luz. Les queremos contar algo de este grupo de Nube Luz. Nube Luz, que apareció en el Perú en 1990 y se desintegró en 1996. Era un programa infantil musical que se inició a principios de la década de los 90. Sus primeras animadoras y cantantes fueron Mónica Santa María Smith y Almendra Gomelsky. Debido al rotundo éxito del programa, rápidamente logró su internacionalización, ampliando la cantidad de animadoras y cantantes. Entre sus canciones más recordadas están Papi Deja de Fumar, Yo Tengo la Magia, Yo Quiero Ser y Cuidado, entre muchos otros éxitos. Esa es la canción que escuchamos anteriormente y se llamaba Yo Quiero Ser. Thank you. Escuchamos nada más y nada menos que al grupo Menudo. Seguro que sus mamitas y sus papitos les van a acordarse perfectamente de ellos. Fue una agrupación musical inicialmente infantil que se creó en 1977 por iniciativa del productor Edgardo Díaz, cuya primera alineación solo fue conocida en Puerto Rico. Menudo ha vendido unos 20 millones de discos en todo el mundo. En una segunda etapa fueron muy conocidos en España, varios países de Hispanoamérica, Filipinas y Estados Unidos. Gracias a las adaptaciones a otros idiomas realizadas de varios de sus temas, se dieron a conocer también en Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido y Canadá. Al comienzo, las reglas por las que los integrantes debían abandonar la agrupación eran cumplir los 15 años de edad, si cambiaban de voz, si les crecía el vello facial o si se volvían demasiado altos. La primera formación incluyó a dos grupos de hermanos, los Meléndez Sauri, en ellos estaban Ricky, Carlos y Oscar, y los Salaberry Valls, que estaban Fernando y Oscar Neftalí. De ellos acabamos de escuchar la canción Los Fantasmas. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto. Me levantan y me dicen que vaya a ayudar. La pregunta del día. ¿Qué es? Y aún no es. ¿Y cuándo sea? ¿Dejará de ser? Esta es la última oportunidad para que descubran esta pregunta capciosa. A ver, Sophie, repítenos, por favor, la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué es y aún no es? ¿Y cuando sea, dejará de ser? Esta es la pregunta del día. Es su última oportunidad. También queremos saludar a las personas que nos escuchan en este programa número 7. Nos ha vuelto a escribir Irene Conde y toda su familia que se encuentran en Chile y que participaron en el festival que se realizó en Argentina la semana pasada. Están también Mael, Esteban y Ila en Ginebra, Carolina Stephanie Molina en Ollambaro, Tumbaco. Un saludo de cumpleaños para Yuriana Maldonado, que festejó la semana pasada sus 8 añitos. También la semana pasada tuvieron cumpleaños Luciana, felicidades. Y ahora nos está escuchando Alegría Aguirre en Tumbaco. Y les queremos agradecer a todos y todas las niñas que nos están escuchando. Vamos al siguiente tema musical. Gracias por tu sonrisa, por permitirme acompañarte, divertirlos, ser amigos. Gracias por tanto tiempo, por las palabras, los aplausos, las canciones compartidas. Nunca me vas a olvidar, si sabes imaginar. Con mi música y con mi cantar te entregando lo que soy. Dibujes mis rostros y mil sonrisas tratando de soñar. Si de un niño tocas el corazón, el futuro siempre será mejor. Gracias por tanto tiempo, por las palabras, los aplausos, las canciones compartidas. Gracias por tu sonrisa, por permitirme acompañarte, divertirnos, ser amigos. Nunca me vas a olvidar, si sabes imaginar. Las canciones compartidas, nunca me vas a olvidar. Gracias. Esta canción fue creada y cantada por Cepillín. Seguro que también sus papitos se van a acordar. Es una canción de agradecimiento, un poco triste, para todos y todas los niños que se escucharon en su época. Cepillín fue un cantante mexicano, payaso, y se le recordó por sus innumerables canciones. Participó en 3 largometrajes, pero su programa, La Hora de la Merienda con Cepillín, emitido en la década de los 70, fue el que lo llevó a la fama. Ha editado más de 40 discos. Es considerado uno de los personajes infantiles más entrañables y queridos de México. Entre sus canciones más recordadas podemos nombrar La Feria de Cepillín, El Nene Bueno, En el Bosque de la China, La Gallina Cocoa, entre tantos otros. Hoy, en la actualidad, lo relevan sus hijos Cepi y Frankie. ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? ¿Qué es y aún no es, y cuando sea, dejará de ser? ¿Adivinaron? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Y la respuesta es... La respuesta de nuestra pregunta del día es... El mañana. El mañana... ¿Qué es y aún no es, y cuando sea dejará de ser?